la vanidosa. Hoy he vuelto a encontrar esta canción linda de amor que hace acordar cuando nos conocimos. Sueño con tenerte aquí al escuchar estas palabras de amor que tú y yo compartimos. Una declaración de amor, la que yo quiero cantar. De olvidarte, mi amor, no he podido. Guardo tu foto en el cajón, solo al mirarla descubro otra vez cuánto te amo. Te extraño y no lo puedo fingir. Te amo y todo me sabe a ti. Te extraño y ya no puedo vivir. Te amo y ya no quiero seguir. Día más mi vida, tanto que estás grabada en mí, vanidosa. ¡Hey, tú! Hoy he vuelto a encontrar esta canción linda de amor que hace acordar cuando nos conocimos. Sueño con tenerte aquí al escuchar esas palabras de amor, la que tú y yo compartimos. Una declaración de amor, la que yo quiero cantar. Por olvidarte, mi amor, no he podido. Guardo tu foto en el cajón, solo olvidarla descubro otra vez cuánto te amo.